quiero decirle, contador, bueno, tal vez por ahí no lo conozca bien, porque como usted viene trabajando tanto tiempo en Altagracia, fue secretario de Economía del ex intendente Mario Bonfini, a la sazón condenado por coimas, que estos cuatro concejales que usted agredió gratuitamente tienen nombre y apellido, y acá no está sentado ni Llosa, ni Serna, ni Caserio, ni Repeto. Acá estamos sentados Rivetti, La Saga, Guaranda y Molina, y lo único que hacemos y nuestro trabajo es representar a aquellos que depositaron su voluntad para que hagamos nuestro trabajo. En la oportunidad se nos acusó, usted nos acusó, de poner en riesgo la fuente laboral de un grupo de trabajadores, y créame que nada está más lejos de lo que usted dijo, por eso usted miente. Creo que es importante aclarar claramente lo que se ha votado. Nosotros hemos votado a través de los proyectos que ha remitido el intendente Daniel Gómez Gentera un proyecto para contratar los servicios becarios, de los cuales nosotros hemos votado, usted, concejal Molina, el concejal Hernández, el concejal Debetti y el concejal La Saga, no votaron ese proyecto. Entonces, creo que hay que ser claro en estas cuestiones, porque sí, efectivamente se pone en riesgo el sistema de transporte, la continuidad y también las fuentes laborales. Entonces, no faltó a la verdad el contador sí, sino que lo hizo claramente lo que pasó en el Consejo de Representantes. Por eso es importante, distintamente de los fundamentos que tengan cada uno de los concejales para votar en contra, que en algunos casos se dijo de que el Estado asumía muchas responsabilidades con respecto a el contrato que se da. Y efectivamente, el municipio se hace responsable de muchas cuestiones, porque evidentemente una empresa que iba a tomar el servicio por un año se tenía que hacer cargo de cuestiones muy importantes, como es posibilidades indemnizatorias de los trabajadores, posibilidades aseguradoras de trabajo y una serie de cuestiones en las cuales era imposible que una empresa pudiera asumir ese servicio. Por lo tanto, el Estado municipal asumió toda esa responsabilidad. Y eso queda claro, y evidentemente el funcionario lo ha expresado, y por lo menos tendría que tener la misma culpa si en el caso de que no esté arrepentido de votar de esas cuestiones, decirlo públicamente. Entonces, claramente hay que dejar plasmado lo que se ha votado en el Consejo de Representantes y hay que asumir la responsabilidad con respecto a eso. No solamente eso, sino que este jueves próximo pasado también votamos la prórroga para que se continúe con este servicio y garantizar también la fuente laboral. Y también usted votó en contra, igual que los cuatro concejales que recién nombré. Apoyo lo que ha expresado y quiero también rescatarlo de la concejal Lenzi, que ha tenido un criterio de sostener este servicio hasta que haya un nuevo pliego de licitación. Y nos ha acompañado a nosotros con su postura, con su crítica, pero ha acompañado una situación que es objetiva. Primero, no podemos dejar a la ciudad con un transporte, por más que exista crítica, y también no podemos dejar a la zozobra y sin que exista las condiciones propias para recibir una remuneración y así también contener a su familia. También eso fue el próximo pasado, votamos la primera lectura de este pliego de licitación, que ahí sí lo votamos todos, porque por ahí lo que se ha expresado en algunos oradores es como que si hubiésemos votado únicamente nosotros. Lo votamos todos para dar la posibilidad, y eso sí lo presentó el bloque de Carlos Paz Unido y yo despacho, para que se abra este debate y puedan intervenir todos los ciudadanos, los representantes también que son parte interesada, los trabajadores. Entonces, evidentemente, simplemente creo que ha sido claro el contador en la empresa, y por eso ratifico su postura, porque evidentemente es lo que ha pasado en el Consejo de Representantes, no está mintiendo. Hablar, pero como lo hicieron el resto de los concejales, también quiero expresar a los vecinos que están acá que he sido víctima de agravios diciendo de que yo soy parte del oficialismo Y la verdad que no es así. Yo siempre que voto a favor del oficialismo y a favor de la oposición, que hay un montón de proyectos que apoyo de la oposición también y que están en estadísticas, y un montón de proyectos del oficialismo que no los apoyo, siempre van en criterio de lo mejor para la ciudad. Si algún vecino tiene algún tipo de reclamo, duda o lo que fuera, estoy a disposición siempre para conversar mis criterios. Siempre intento ser lo más clara posible en las sesiones, expresando cuál es la necesidad. No creo en esta tirar bombardeo de un lado y del otro, no se construye de esa manera. Y nuestra ciudad y nuestra sociedad necesita salvar las diferencias. Y yo puedo tener mi pensamiento, pero las cosas que están bien del gobierno las voy a seguir acompañando, y las cosas que estén bien de la oposición también. Nunca en mis redes van a haber un agravio a ningún dirigente político, ya sea de la oposición o de cualquier cosa, porque la verdad que no creo que ese sea el camino para poder crecer. No creo que sea el camino para elegir una opción de ciudad distinta. Así que mi camino es las propuestas, las ideas, y poder seguir pensando en que Carlos Paz se merece otra cosa para gobernar. Se merece que todos tiremos para el mismo lado. Poner simplemente un poco de luz ahí y precisión en las palabras del concejal Urceta. Nosotros claramente no votamos la continuidad de la dirigencia, y no por no pensar en ustedes los trabajadores, sino por hacer responsable al gobierno de dejar que peligren sus fuentes de trabajo. Nosotros sabíamos, ustedes también, que después de 18 meses se acababa el pliego de posibilidades, el periodo de emergencia y la posibilidad de volver a extenderla. Era un año y 6 meses por única vez. Entonces, si a ustedes les dijeron que su fuente de trabajo peligraba, era porque ese tiempo ya se había acabado, ¿sí? Hace 18 meses atrás sabíamos que ese tiempo se acababa. Entonces, lo que no queríamos era seguir una emergencia continua, sino ponernos a discutir lo que había que discutir. Y ustedes al medio, como bien dijo el representante sindical, usado como escudo en argumentaciones para hacerlos temer la posibilidad de que pierdan sus empleos, que de ningún punto de vista nosotros podríamos ser tan dementes de tomar ningún tipo de decisión que implique que se queden sin el pan en su mesa, ¿sí? Porque eso no lo haría nadie. Y lo que puso en peligro el pan en su mesa es saber que después de 18 meses, sabiendo que esa fecha se acababa, que era el 31 de marzo, no había alguna alternativa planteada con seriedad. ¿Sí? Entonces, por eso no votamos la emergencia. Porque la emergencia era por un año. Cuando pasó el año dijimos, discutamos, no se discutió. Se extendió por 6 meses más, como estaba previsto en aquel momento. Y cuando el artículo 1 de la ley de emergencia decía, se prorrogará por 6 meses en condiciones excepcionales, por única vez, sin opción a nueva prórroga, decía el artículo 1 de aquel proyecto, ahora viene, vamos de vuelta con la emergencia hasta que resolvamos la licitación. Entonces, ¿dónde está el peligro de la continuidad de su fuente de trabajo? Y nosotros cuestionamos cómo se realizan los procedimientos. También para marcar dos cuestiones. Primero, está claro que como señor Racondo acá permanentemente, lo que se ve en los últimos años, este problema no es un problema que nació con la pandemia, porque ahora parece que la pandemia trajo un problema de transporte público, cuando creo que todos vivimos en esta ciudad desde hace mucho tiempo y sabemos que el problema venía desde hace muchos años y que venía siendo soportado por el gobierno el servicio que prestó el anterior prestatario. Sacando eso de lado, cuando acá se planteó la emergencia y se planteó la necesidad de rescindir ese contrato, nadie está diciendo que en aquella oportunidad, cuando la emergencia fue declarada y tenía un plazo cierto, como cualquier emergencia en cualquier lugar del mundo, 12 meses más 6 meses, todos estos concejales lo acompañamos. Todos lo acompañamos porque esa emergencia era razonable. Y lo que discutimos en aquella oportunidad es que es el Consejo de Representantes, el responsable de los servicios públicos de la ciudad. Y nosotros en aquella oportunidad queríamos que aquella resolución, aquel convenio y la emergencia, o lo que derivaba de esa emergencia, fue discutido en el seno del Consejo con estos concejales. Y la decisión del oficialismo fue delegar nuestras facultades en el Departamento Ejecutivo. De esa delegación de facultades terminó ese convenio con las actuales prestatarias, y les voy a decir que ese convenio dice expresamente que es facultad del Ejecutivo prorrogar esa contratación, no del Legislativo. Pero maravillosamente, en lugar de prorrogarlo el Ejecutivo, decidió esta vez sí que tenga intervención en el Consejo de Representantes. ¿Por qué? ¿Para prorrogar el convenio? No, señores. Y ellos mismos nos dicen, léanlo por favor el proyecto de ordenanza, más allá que el Departamento Ejecutivo tiene posibilidad de prorrogar este convenio, van al Consejo no por la prórroga, sino por lo que dice el artículo primero, que declara la emergencia del transporte y no pone ningún plazo. Porque el convenio de la prestataria sí dice que tiene un plazo de vencimiento, que es cuando hay una nueva adjudicataria. El artículo primero, la emergencia del transporte, no tiene plazo. Entonces, ¿qué se está planteando acá? ¿Estamos dejando la emergencia del transporte abierta sin tempore? ¿Y qué pasa si no hay una licitación concreta con un oferente o que no hay una adjudicación? ¿Por cuánto tiempo seguimos en la emergencia? Eso fue lo que estos concejales dijimos que no estábamos dispuestos a votar. Una emergencia sin tiempo, sin responsabilidad y continuando delegando estas facultades. Cuando en su momento la emergencia tuvo un plazo, le acompañamos, pero razonable, y pedimos participación en ese convenio con la prestataria. No nos dieron, decidieron delegar, que son propias funciones nuestras, en el Ejecutivo. Ahora el Ejecutivo quiere que nosotros validemos una emergencia sin tiempo y la prórroga de un convenio que puede prorrogar por sí mismo. Nosotros no estamos dispuestos a eso, señores. Y eso es lo que nosotros no votamos. Por eso hay que aclararlo, porque es muy fácil en esta posverdad escribir una nota, decir lo que uno quiere y sacar en los medios, que terminen diciendo todo lo que ellos quieren. Esta es la verdad. Y ojalá en alguna oportunidad los concejales tengamos la capacidad de poder trasladar los problemas que se discuten en el seno del Consejo a la gente. Y yo entiendo que la gente no es responsable, porque la gente tiene problemas muy serios y muy personales y no tiene tiempo para venir a escuchar nuestras discusiones. Pero esto es lo que se discutió el jueves. Y la primera lectura de esta audiencia pública que hoy tiene lugar con ese pliego de transporte no es porque estemos absolutamente de acuerdo. Pero sí entendemos y quisimos dar la posibilidad de que esta audiencia pública ocurriera y poder escuchar a todos los vecinos y que se siga trabajando en la comisión para ver si llegamos a una situación donde una licitación sea absolutamente más razonable que lo que está sucediendo. Se está licitando la emergencia. Eso es lo que está sucediendo. Se está licitando la emergencia. Nada más, señor presidente. Seguir prestando el servicio, porque los servicios se prestan por carta orgánica, es estipulado, y además el gobierno de Carlos Paz Unido tiene la decisión política de seguir prestando los servicios. Como así también, en todos los servicios ha tenido la decisión política de contener a los empleados, como se hizo también en el servicio de agua, y como también en cooperativas pequeñas de trabajo que brindan servicio al municipio, que para nosotros también es muy importante contener a esa familia de trabajadores. Los invito a todos para que después nadie diga de que tenemos una posverdad, de que no existe una verdad absoluta. Todas las sesiones del Consejo de Representantes están colgadas en un canal de YouTube. Vean las sesiones, vean cómo se votó el traspaso de los trabajadores del agua en dos oportunidades. Vean cómo se votó la contención de los trabajadores del transporte y vean cómo se votaron la contención de los trabajadores. Sí, en familias de una cooperativa pequeña de trabajadores que dependen del sustento de un contrato con la municipalidad para que 5 familias humildes de Carlos Paz coman todos los meses. Véanlo ustedes para que después no digan que nosotros inventamos nada. Sean ustedes testigos de cada uno de esos votos y cómo se le da la protección a los trabajadores de cada uno de los espacios políticos acá representados. Nada más. Personalmente, el voto mío, como bien lo dijo la concejal Provinante, está en YouTube y fundamentado cada uno. Ahora, lo que yo hoy aplaudí es al secretario de ahorita, pero no porque yo soy sindicalista. Los sindicalistas tienen que defender los derechos de los trabajadores. Y nosotros, concejales, que somos electos por minoría o por la mayoría, tenemos que tener la responsabilidad de defender los derechos de los vecinos. Y yo personalmente trabajo por eso. ¿Tendré otros criterios o no? Los que quieran ver mi voto, como dijo la concejal Trepinante, búsquenlo en allá. Y al oficialismo voy a pedir el permiso a este secretario para tomar la frase clave de esta audiencia. Al oficialismo le digo, dejen de hacer política barata con los empleados del transporte urbano de pasajeros. Nada más.